mensaje en la casilla de voz. Aló, mi amor. Quiero que sepas que eres lo mejor que me ha pasado. ¿Cómo sabes? Que eres la niña con la que siempre he soñado. Mr. Remix. Muñequita, me has enseñado el significado de estar enamorado. Phantom Choice. Quiero que escuches esta canción. Con Jay-Z. ¿Sabes qué? Nosotros comandamos la nueva escuela. Welcome to Mr. Remix. Siempre te amaré, nunca te dejaré. Siempre te amaré por toda mi vida. Porque yo sin ti, te juro que sin ti, te juro que sin ti nunca yo podré vivir. Quiero hacerte entender lo que tú eres para mí, todo lo que yo siento por ti. Yo quiero ser feliz contigo y para siempre, entre tú y yo, tú y yo. Una mirada ardiente, una sonrisa deslumbrante. Te regalo mi vida y no me importa ser tu amante. De todas las muchachas tú siempre la más brillante. Te expreso lo que siento por medio de melodía. Pasando 3-6 horas quiero tenerte en el día. Puedo llevarte al cielo y bajarte las estrellas. Puedo llevarte lejos y decirte eres tan bella. Yo soy tu guerrero y tú por siempre mi doncella. Lo que siento por ti no se puede comparar. Por más lejos que tú estés, siempre te voy a encontrar. Es que nuestro amor nos une, nos hace una persona. Entiende que te quiero, ni Cupido ya nos abandona. Es que me vuelve loco, no te borro de mi mente. No es que sea conformista, pero contigo es más que suficiente. Suficiente. Welcome to the remix. Siempre te amaré, nunca te dejaré. Siempre te amaré por toda mi vida. Porque yo sin ti me muero muy lento. Te juro que sin ti nunca yo podré vivir. Fueron tantas cosas que pasamos juntos que nunca me podré olvidar de ti. Aquellos bellos momentos que pasamos juntos, juntos, juntos, juntos, juntos, yeah. Phantom. Recuerdo aquella noche que me dijiste que sí. Lo recuerdo porque fue una noche especial para mí. Fue un 2 de enero donde me demostraste el significado del amor verdadero. Son tus te quiero, te quiero, te quiero. No, ¿qué pasó? ¿Te gustó? Los besitos que te daba yo. ¿Qué pasó? ¿Te gustó? La noche de pasión en el carro. Hasta un beso y una sonrisa. Nos fuimos pa'l carro y rompí tu camisa. Tú encima de mí viste esas estrellitas que te decían: estoy enamorado de ti. Sudando los dos dijiste que me querías. Que te gustaba como yo te lo metía. ¿Qué pasó? ¿Te gustó? Los besitos que te daba yo. ¿Qué pasó? ¿Te gustó? La noche de pasión en el carro. ¿Qué pasó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? No. Siempre te amaré, nunca te dejaré. Siempre te amaré por toda mi vida. Porque yo sin ti, te juro que sin ti, te juro que sin ti nunca yo podré vivir. Quiero hacerte entender lo que tú eres para mí. Que yo siento por ti. Yo quiero ser feliz contigo y para siempre, entre tú y yo, tú y yo. Oye, conejita, esto es lo que siento por ti. Tú lo sabes. Amor de verdad, amor real. La verdad no sé qué haría sin ti. Nada. Baby, listen to my heart. Escúchalo, please. Mi corazoncito dice que te amo. It's me. Es Phantom Joyce con el señor Jay-Z. Oye, nosotros somos la familia traficante. Ellos lo saben. Traffic Family. Es así. El dúo favorito tuyo. Ajá. Freestyle. Conejita, esta es tu canción. Y sabes que nosotros comandamos la nueva escuela. Romance de un fantasma, it's coming. It is not the game. Sencillo. It's my time.